gambetas. Así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos. Comenzó la diversión. Canciones que alientan, aplausos, gritos, protestas, jugadas, tarjetas, el campeonato no espera. Amales, potencia, todo en el campo se deja. Buen gusto, destreza y nuestro equipo va. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos. Canciones que alientan, aplausos, gritos, protestas, jugadas, tarjetas, el campeonato no espera. Amales, potencia, todo en el campo se deja. Buen gusto, destreza. Bueno, estábamos haciendo la melodía muy larga porque hay mucho para contar y estábamos aquí analizando. Está el Tito Bonano, Federico Trías, Roberto Martínez les habla. Esto es Esto Chuta, como cada viernes de 21 a 22. Hoy estoy bueno, ¿eh? Hoy estoy bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Tito? Vamos a aprovecharte, entonces, si está bueno. Sí, sí, hoy estoy bueno. ¿Sabes lo que vamos a hacer? A ver. ¿Lo ves el bolso deportivo que hay ahí? Yo pensé me lo venías a regalar. No, no, bueno, a vos no. Alguna vez por ahí tenemos alguno para vos. Bueno, ya. Por el hecho de venir, no, Río, a vos tampoco. Está espectacular, ¿eh? ¿Y si alguien que anduviera escuchando la radio subiera acá para charlar un rato y se lo pudiera llevar? Yo voy a bajar a conectarme a la radio entonces y mandar un mensaje, ¿no? O algo. Ese bolso deportivo, ya te digo, gentileza de BP Sports, el bolso deportivo que tenemos ahí en Esto Chuta. Si hay algún oyente que esté escuchando, le pilla aquí cerca de Brook y Gran Vía, aquí en pleno centro de Barcelona, se lleva el bolso, eso sí, que venga, nos saluda, nos cuenta, a ver a qué se dedica, qué hace. Y bueno, pero, vamos fomentando la audiencia. ¿Pero Eduardo se lo va a poner fácil hoy o...? No, esto porque estoy bueno. Ah, sin gol de oro. No, Federico tiene la pregunta del gol de oro también. Ahora enseguida va a venir porque estamos tratando de hablar con un protagonista. Porque Argentina debutó esta semana, bueno, podría ser un antes y un después. Debutó esta semana Diego Armando Maradona, él sí debutó, Argentina no. Diego Armando Maradona debutó al frente de la selección argentina y estamos tratando de encontrar a uno de los protagonistas. ¿Lo viste el partido? Vi un resumen del partido. Creo que vi lo mejorcito, los primeros 25-30 minutos. Segundo tiempo flojo. Sí, se volvió un poquito a la tónica que venía con Basile. Sí, sí, a mí me asusta la defensa, pero bueno, no me termina de cuajar, ¿eh? Igual es el primer partido y hay tiempo como para corregir. Espero que... Diego por lo menos le cambió un poco el estado anímico. Sí, o sí, por lo sí. menos motivó, que creo que es lo principal que va a hacer Diego en esta etapa, ¿no? Ser el principal motivador de los futbolistas y después poco a poco supongo que irá plasmando su idea futbolística. Bueno, Vamos a está bien Rigo, pero si no que se venga Federico y voy y pruebo yo allí también, ¿eh? Rigo está nervioso porque el resultado de Chile, creo. Rigo, sí, bueno, el resultado de Chile contra España, Chile no le fue muy bien, pero bueno. Pero dejó muy buena imagen, ¿eh? Sí. Los comentarios, un 3-0 está bien que es difícil de explicar, pero dejó muy buena imagen el equipo de Bielsa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, que se venga entonces ahí Federico y ya lo seguiremos ahí con la información, que hay mucho para contar, hay amistosos, hay partidos, y ahora continuaremos con el hecho de seguir persiguiendo a este jugador de la selección argentina que comenzó justamente a trabajar hace poco, porque no entraba en los planes últimamente de la selección, y ahora con Maradona pues está cobrando una importancia como un delantero importante que es. Federico, tenemos mucha información esta semana, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos los oyentes, un gusto de saludar, reencontrarnos con toda la audiencia, también con el Tito Bonanno, que estuvo de viaje. Y bueno, antes de entrar en materia directamente con el tema de la selección argentina, vamos a recordarle a los oyentes que como cada viernes, como cada programa, siempre regalamos un premio a aquellos oyentes que participen y que nos respondan la pregunta del Gol de Oro. Por eso, ahora mismo, vamos a lanzar la pregunta del Gol de Oro, que es la siguiente. Escuchen con atención. El pasado miércoles 19 de noviembre, los combinados de Brasil y Portugal se enfrentaron en un partido amistoso que acabó con la victoria de la selección canariña. Seguramente que ustedes están informados, un resultado abultado por 6-2. La pregunta es la siguiente, ¿en qué ciudad se disputó el encuentro y cómo se llama el estadio que acogió dicho evento? Repito, ¿en qué ciudad se disputó el encuentro y cómo se llama el estadio que acogió a dicho evento? Recordamos los teléfonos para que puedan llamar. Hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Un bolso de regalo? Hoy hay un bolso espectacular. Bolso deportivo, o sea, todos los deportistas ya saben cómo pueden ganarlo. El teléfono es el 93-468-5555. Llámenos con la respuesta y se podrán, el primero que llame, lógicamente, y que acierte la pregunta. Hoy es bastante fácil. Me decían que hacía preguntas del año 24 y de... Te pongo la presión, te metimos presión. Pusimos una muy reciente, de pasado miércoles 19 de noviembre. Voy a repetir el teléfono, 93-468-5555. La pregunta, ¿en qué ciudad se disputó el encuentro Brasil-Portugal y cómo se llama el estadio que acogió dicho evento? Creo que es importante remarcarlo porque vamos a recordar que el próximo Mundial es en Sudáfrica y luego viene Brasil. Y Brasil ya se está preparando sus sedes y bueno, quizás este estadio, algún día podemos decir estadio mundialista, ¿no? Como es, sí. Como es el estadio, el Camp Nou o el Monumental de Núñez. Bueno, estamos comentando del debut de Diego Armando Maradona en la banqueta de la selección argentina. Me comentabas que viste el resumen. Sí, vi un resumen y se me hacía raro eso de ver a Maradona en el banco de la selección argentina como entrenador, ¿no? Algo que parecía que no que iba a suceder o que parecía una historia irreal, vamos, que nunca se iba a dar, pero bueno, finalmente Diego creo que cumplió uno de sus sueños. Muchos aficionados también, especialmente los de la religión maradoniana, que tiene tantos seguidores en Argentina, estarán felices de que tienen a su dios allí. Fíjate, Roberto, las casualidades, ¿no? Resulta que Maradona debuta con la selección y marca un gol frente a Escocia, sí, precisamente. Sí, sí. Y después, toda la empatía que se generó, sabemos la rivalidad entre Escocia e Inglaterra, la rivalidad Argentina-Inglaterra, más allá de lo futbolístico, en lo futbolístico lógicamente, el partido aquel del Mundial 86 con los dos goles, uno de la mano de Dios, otro quizás el mejor gol de la historia de los mundiales, y bueno, revivir todo en esta nueva etapa. No sé, aquí fuimos muy muy críticos, un poco escépticos más que por nada, decirlo así. Ahora comienza a rodar. Yo me acuerdo de un invitado que tuvimos aquí, creo que se llama Pablo, que nos habló de la motivación de Maradona. Yo creo que en ese aspecto podemos decir que 10 puntos, ¿no? Sí, en el tema anímico, en cuanto a lo que va a motivar Diego siendo seleccionador, por supuesto que va a ser fundamental. El tema futbolístico, como decíamos siempre, lo iremos sabiendo con el correr de los partidos, a ver si va a hacer cambios. En este partido creo que no hubo muchos cambios respecto a la etapa de Basile en cuanto a nombres, a cuanto a funcionamiento. Si bien sí tiene hándicap que no tuvo a tres de sus jugadores fundamentales como Riquelme, como Messi, Jugadores bueno que son básicos. Agüero también en su idea futbolística, pero bueno. Diego empezó con el pie derecho, a pesar de que el de la habilidad, el de la magia era el izquierdo, pero empezó con el pie derecho en cuanto a que solo a personas así iluminadas creo que se dan estas coincidencias, que le toca debutar contra el rival donde él debutó como futbolista, con la selección, marcando también con la selección y bueno, ganando, ¿no? Que creo que eso era, es fundamental. Era importante ganar, ¿no? Para, para despejar... Sí. Dudas, más que nada, como dijo Diego, es que, el equipo se va quitando ese miedo, ¿no?, a perder, que creo que estaba un poco instalado y bueno, que también no dejaba que los futbolistas desarrollaran todo el potencial que podían tener. A partir de ahora, ojalá que Maradona les cambie esa mentalidad, que puedan hacer todo o desplegar todo el potencial que tienen como calidad individual y que pueda armar un grupo que realmente esté comprometido, más allá de ponerse la camiseta argentina, por lo que representa Maradona y por la motivación que él le puede dar. Sí, efectivamente. Yo, a ver, creo que sin dudas Argentina clasificará, estará entre los primeros, no sé si el primero, el segundo, el tercero, para el Mundial. Creo que de mitad de cancha para adelante tiene un gran equipo. En cuanto a nombres, hay que conjuntarlos a veces, que encuentren el ritmo, la forma de juego, entenderse bien. Él ya expresó algo que quería a Messi más pasador que rompedor de defensa. Uh-huh. Y el problema quizás lo tengamos un poquito más en la defensa, ¿no? Sí, donde quizás están viendo más dudas, que no termina de encontrar la seguridad, que yo creo que es fundamental, ¿no? Un equipo que tiene serias pretensiones tiene que, primero, contagiar seguridad en el fondo para a partir de allí sí construir todo el andamiaje ofensivo, que Argentina bueno tiene material de sobra como para hacerlo, pero tiene que conseguir ese cero en propia portería como para empezar a armar su esquema de juego. A ver qué nos cuenta Ezequiel, el Pocho Alavesi, delantero. El otro día se cortó, no te puedo creer. Con lo que costó, madre santa. Bueno seguimos. Continuaremos. Fíjate a ver si tenemos algún tema musical o algo, Rigo. ¿Sí? Ponemos un poquito de onda al asunto. Una noche especial, muy especial, que tenemos aquí en RKB. ¿Sí? A ver, ¿qué pondremos? Avánzame algo. ¿Qué tenemos? ¿Algo de alguna música alegre? ¿Algo de cumbia? ¿Algo para que la gente se ponga un poco en tema antes de salir de marcha en un ratito nada más? Ráfaga, a ver, venga, a ver si suena los muchachos de Ráfaga. Nos reacomodamos y ahora enseguida seguimos en esto, chuta. Amamos tú y yo, chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. De mi lado, pero igual yo te sigo amando. enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Bueno, continuamos en esto, Chuta, y mientras permanecemos a la espera a ver si podemos contactar con Ezequiel Lavezzi, jugador del Nápoles, que participó de ese encuentro de la selección argentina frente a Escocia, ex jugador de San Lorenzo también, campeón olímpico con Argentina. Vamos a ir repasando porque también hubieron otros amistosos que aprovecharon esta jornada FIFA para ponerse a punto. Hubo realmente enfrentamientos interesantes. Por ejemplo, aquí en España, ¿no? Tuvimos un España-Chile como partido de fútbol. Fue muy interesante. Creo que España confirmó el buen momento de juego, de forma, de confianza que tiene. Y para mí, sinceramente, Roberto, creo que Chile no decepcionó, más allá que el 3-0 quizás es un poco un castigo un poco excesivo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, a mí en particular me llamaba mucho la atención ver este partido porque el frente de la selección de Chile está Marcelo Bielsa, un entrenador que he tenido, del que, bueno, todo el mundo habla muy bien, y obviamente es un estudioso del fútbol, un trabajador, y que le ha dado una dinámica bastante buena al fútbol chileno, con un plantel joven, con mucha proyección, pero bueno, que no termina de plasmar en la portería contraria de todo lo que puede generar, ¿no? Yo escuchaba los comentarios que hacían los relatores, ¿no?, del partido, y decían que era un rival muy bueno para España en cuanto a que era una prueba complicada, que resultó ser un rival que apretaba mucho, que, bueno, los típicos equipos de Bielsa que juegan presionando al equipo rival y que no dejaba jugar con tranquilidad, ¿no? Pero se encontró con una selección española enfrente que tiene un nivel de juego, una rapidez y una calidad técnica impresionante, y bueno, pudo superar el escollo que le puso Chile, y en cuanto abrió el marcador con el 1-0 ya a favor, pudo jugar mucho más tranquilo. Chile salió obligado a buscar el empate, se generaron más espacio, y bueno, en la contra España, con la calidad que tiene y con la pegada que tiene adelante, pudo definir y ganar por 3-0, que creo que es un castigo demasiado excesivo, porque en cuanto a nivel de juego y oportunidades, quizás estuvo bastante nivelado el partido. Recordamos, Villa, Torres y Cazorla fueron los autores de los goles para España, pero que seguramente el loco Bielsa, así como se le conoce, habrá sacado buenas conclusiones. Creo que para eso sirven este tipo de partidos, ¿no? Enfrentarse a rivales de máximo nivel. Aparte que uno está disputando las eliminatorias para ir al Mundial y tiene que ver que son posibles rivales en la etapa final del Mundial, y a veces sirve este tipo de encuentros para eso precisamente, para comprobar el nivel, ¿no? Sí, porque te enfrentas a equipos o a selecciones con otro ritmo de juego, con otras características. Chile viene disputando eliminatorias y está, creo que, cumpliendo un muy buen papel. Vienen en una etapa ascendente. El último partido frente a Argentina, obteniendo un triunfo que creo que les viene muy bien en cuanto a lo anímico. Y bueno, medirse siempre frente a España, la campeona de Europa, marca un poquito el nivel en el que puede estar, ¿no? También hay que aclarar que Chile, el fútbol chileno en concreto, está en etapa de definiciones, y bueno, muchos jugadores importantes de los clubes que están jugando la etapa final allí en Chile no han podido ser cedidos para esta selección. Es verdad. Por lo que la selección chilena ha contado con algunas bajas importantes, no pudo poner todo el potencial que pueda tener frente a España, y así todo creo que ha desarrollado un muy buen partido. Sí, es verdad, y también estamos viendo que hay un recambio generacional, que como tiene que haber en toda selección, y que a veces más vale afrontarlo con tiempo antes de llegar al Mundial. Te cambio un poco de frente, Bueno, antes de decir que Chile está tercero conjuntamente con Argentina con 16 puntos, estaría en este momento, si acabasen las eliminatorias en este momento, estaría clasificada directamente para ir al Mundial Sudáfrica 2010. Te cambio un poco de frente, en París se enfrentaron Francia y Uruguay, un partido sin goles. También el maestro Tavares quería hacer algunas pruebas. Habíamos comentado la falta de esa figura del enganche, había citado uh-huh. al jugador del Catania, Jorge Martínez, el Malaca, y bueno, a veces la suerte le juega una mala pasada. 3 días antes se lesionó, una lesión de aductores, no pudo estar presente allí. Lo mismo le sucedió a Eguren, que sufrió un golpe en la cabeza en el partido que jugó con su equipo, el Villarreal. Quien sí debutó fue Álvaro Pereira, creo que cumplió bastante bien. El partido por momentos no creo que careció de la intensidad que debe tener un encuentro así, sin embargo, fue un partido bastante interesante con opciones para ambos lados, y como decíamos antes, son partidos que siempre sirven para ir evaluando este tipo de juego. A ver si nos escucha Ezequiel Lavezzi ahí. Hola, Pocho. Ezequiel Lavezzi. Hola, por fin, aleluya. Bueno, ahí lo tenemos al jugador de la selección argentina. El Pocho el otro día jugó contra Escocia en este debut de Diego Armando Maradona en la selección argentina. ¿Cómo te sentiste? La verdad que muy bien. De hecho, de jugar en la selección ya es algo muy importante para mí. La verdad que uno se siente muy contento poder estar en la selección. Al poder estar en la selección, creo que para uno es lo mejor que le puede pasar. Y después ya el hecho ahora de tener a Diego como entrenador ya es algo un poquito más lindo todavía, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Cómo los motivó antes de salir a la cancha, Ezequiel? No, bueno, él nos dijo de que bueno, quería que la selección sea respetada de vuelta de la misma manera que era antes, que quería ver otra actitud con respecto al último partido que había jugado la selección, que fue con Chile por eliminatoria, que no quería ver más esa actitud dentro de la cancha y que bueno, que quería que a la selección la respeten como se respetaba antes y bueno, no, mucho más cosas nos dijo, o sea, después uno, al estar él también, yo creo que eso plus más de motivación, ¿no? ¿Y qué significa? Estamos hablando con Ezequiel Lavezzi, centrodelantero del Napoli de la selección argentina. ¿Qué significa que se exprese de la manera que lo hace Diego, abrazándolos prácticamente antes y después del partido, como dándoles un afecto, como haciendo equipo, ¿no? Haciendo piña dentro del vestuario. No, es lindo, la verdad que es algo muy lindo, tener una afinidad con el entrenador, creo que es muy bueno, todo, bueno, ahí ustedes saben el tema de que dentro de un equipo el grupo es muy importante y que él esté bien con el grupo, creo que le va a hacer muy bien uh-huh. a la selección. Ezequiel, también conversaremos contigo de otras cosas, porque está tu San Lorenzo de Almagro peleando el título en Argentina. Acá a mi lado está Roberto Tito Bonanno, ex arquero de River y la selección argentina, que también tenía ganas de charlar contigo, y Federico Trías. Hola Pocho, buenas noches, soy Tito Bonanno. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, felicitaciones, y bueno, yo quería preguntarte, porque es algo que me intriga mucho, ¿no? Ya la parte del Diego motivador como entrenador, su sola presencia debe ser suficiente, no hace falta que hable como para que a uno le vengan ganas de matarse por él y por la camiseta argentina, pero me interesaría sí saber un poco qué idea les transmitió en cuanto al juego, al sistema, a lo que quiere ver él dentro del campo de juego. ¿Cómo? Porque no te escuché lo último. Más que nada, mi pregunta apuntaba a saber qué le había pedido él en cuanto a lo futbolístico, ¿no? Más allá de la actitud, de ese cambio de mentalidad que él les pedía en cuanto a ideas futbolísticas, si quería un equipo que defendiera el cero en su arco primero, o un equipo muy ofensivo. Si lo... No, él en ese sentido nos dijo que bueno, que tenemos que ser un equipo ofensivo, que teníamos que presionar, tratar de presionar y en todas las partes del campo, ¿no? Y que bueno, que tratemos de presionar, ganar la pelota, y una vez que la tengamos tratemos de jugar, y seguramente que lo íbamos a hacer bien, porque bueno, todos los jugadores que hay en la selección, la mayoría tienen muy buen pie, entonces que tratemos de tener la pelota y atacar y bueno, tener al rival cuando podíamos. Buenas noches, Ezequiel, te habla Federico. En primer lugar te felicito por tu medalla olímpica, también por la buena trayectoria que están teniendo en el Napoli, que están peleando ahí arriba con los grandes. Y visto la primera media hora, parece que calaron hondas las ideas y las palabras de Maradona, porque salieron muy enchufados, ¿no? Se veía la pelota fluir con velocidad, muchas llegadas. ¿Qué te parece? Yo creo que sí, que bueno, los primeros 25 minutos fueron muy buenos. Se hizo lo que nos había pedido él, de tratar de presionar, de ser agresivo cuando no tengamos la pelota, y cuando la tengamos que vayamos para adelante y tratemos de ser punzantes, ¿no? De dañar al rival, y yo creo que eso se logró durante los 25 primeros minutos. Después, por ahí se hace difícil también mantener el ritmo, y más que nada uno, porque también teníamos poco entrenamiento en todo junto, para algunos era la primera vez que jugaban en la selección, entonces por ahí está un poquito más difícil, pero bueno, yo creo que eso, con el correr de los partidos, la gente que le toque estar lo va a ganar, ¿no? Evidentemente que formar parte de esa delantera de Argentina, de una selección como la Argentina, los puestos están carísimos por la calidad de los jugadores que cuenta. Que te haya convocado a vos, creo que te da la tranquilidad de saber que estás haciendo las cosas bien, tanto en tu equipo como en las otras selecciones, la Olímpica en este caso. ¿Te sentís conforme, satisfecho, feliz? No, yo siempre digo que uno, para estar con la clase delantero que tiene Argentina, tiene que andar muy bien en el club, y bueno, yo antes que nada tengo que tratar de andar siempre muy bien en el club, porque estoy consciente de que Argentina tiene 6-7 delanteros de muy buen nivel, sacando 3 que yo creo que son los que están siempre. Después, lo demás depende todo del nivel que tengan en el club. Yo creo que pasa por momentos. En mi caso, yo tengo que tratar de mantener siempre un nivel alto como para ser convocado, y después tratar de aprovechar los momentos que me den y los minutos en la selección para poder estar, ¿no?, más seguido. Bueno, obviamente que los momentos lo está aprovechando en el club, y un poco siguiéndole los pasos a Diego, ¿no?, porque pasar por el Nápoles, en el que ha dejado su huella imborrable, ahora en la selección, me imagino que allí en Nápoles se deben contar muchas historias, muchas anécdotas del Diego, y bueno, seguramente que la gente te mostrará el afecto, estará con vos en cuanto al cariño que le tiene a Diego también. ¿Nos podría contar algo, cómo estás viviendo esta... alguna anécdota, ¿no? Sí, o esta primera etapa en un club nuevo, en una ciudad totalmente distinta. No, la verdad es que acá estoy muy bien, me encuentro muy bien. La ciudad, la verdad que cómo vive la gente, muy parecida a Argentina, me encuentro muy bien con todo. Y después, bueno, estoy viviendo un momento lindo, la verdad que me siento muy bien acá, estoy muy contento de estar, y bueno, aprovechando los momentos. Sí, después de Diego hablan todo el tiempo acá, uno sabe, todos saben de lo que hizo él acá, entonces yo creo que el Napoli es muy conocido mundialmente por él, y bueno, uno más o menos ya se puede imaginar de las cosas que dicen de él, ¿no?, acá. ¿El Napoli está para campeón este año, para ganar algún título, ya sea Scudetto o la Copa de Italia, por ejemplo? Y el campeonato es muy difícil, uno sabe de la clase de jugadores que tiene el Inter, el Milan, y bueno, se complica mucho para un equipo como Napoli, que por ahí no tiene tantos recambios, ¿no? Uh-huh. Pero la intención de nosotros es tratar de pelear lo más arriba posible y tratar de meterlo a Napoli en una Copa Europea como la Champions, como la UEFA, ¿no? Que es algo importante, porque bueno, la mayoría de los jugadores somos todos jugadores jóvenes, y estar peleando de arriba es algo muy muy positivo para el club y para nosotros. La verdad que es algo lindo que uno tiene que disfrutar, pero al mismo momento saber de que bueno, que tiene que seguir haciendo bien las cosas. Y hablando en clave argentina, ¿estás ansioso con el desenlace del torneo? ¿Sabes con quién juega San Lorenzo el fin de semana o no? Sí, San Lorenzo juega con Lanús. La verdad que está lindo el torneo, está muy lindo, pero bueno, no quiero hablar mucho porque El otro día Vélez les dio una buena ayuda, ¿no? A San Lorenzo ganándole a Boca en la Bombonera. Sí, la verdad que sí, que bueno, que fue una mano muy grande porque San Lorenzo, bueno, había empatado el día anterior. Pero también si hubiese ganado el partido, creo que hubiese estado muy bien, ¿no? Sí. Y bueno, por un poquito de mala suerte que tuvo, no lo pude ganar y bueno, ni uno se nos pató ahí sobre el final, pero bueno, ojalá que le vaya bien, porque yo creo que se plantea como para lograr algo, lo tiene. Y me imagino que más allá del buen momento y de lo que nos contaba, que estaba disfrutando mucho en Napoli por todo lo que estás viviendo, cuando ves a San Lorenzo y ves la afición, lo que se está jugando, me imagino que darán ganas también de volver un ratito a Argentina, ponerse la camiseta y tratar de pelear por ese título, ¿no? La verdad que sí, que yo creo que por más que yo esté acá y me estén yendo bien las cosas, la Argentina uno siempre lo extraña, y el campeonato argentino yo creo que es uno de los más lindos del mundo para jugar, y para nosotros es algo muy lindo. Nosotros yo creo que venimos a jugar por otra cuestión afuera, de estar tranquilo el día de mañana, pero si no, yo creo que uno nunca dejaría el país, ¿no? Sí, el Tito Bonanno asiente, dice, qué razón que tiene. Aparte va a tener tiempo para volver. Sí, trate de aprovechar acá todo lo que pueda. Ezequiel, tenéis un lindo grupito ahí de sudamericanos, ¿no? Con Germán, con el Mota, con Salayeta. Sí, somos una linda bandita. La verdad que somos 7 sudamericanos y estamos muy bien. La verdad que al ser tanto la pasamos muy bien durante todo el día, y eso creo que es muy bueno, que ayuda mucho también al estar afuera, lejos de todo, de la familia de uno, de los amigos. Entonces al ser tanto creo que es algo positivo para nosotros, algo bueno. ¿En Napoli vivís solo o tenés alguien de la familia o novia? ¿Con quién estás? No, estoy con mi mujer y mi nene. Ajá, qué indiscreto. Bien. No, es una pregunta curiosa, quería saber cómo... Es un pibe, Ezequiel, ahora tiene 20 y pocos años, y bueno, evidentemente uno quería ver cómo está pasando ese periodo de adaptación. En la cancha lo ves tan bien, tan acoplado al Napoli, ha pasado poco tiempo, un apoyo fuerte fuera del campo debía tener, ¿no?, para rendir así, es evidente siempre, que lo tiene. Siempre es difícil, los comienzos, cuando cambias de ciudad, de país, siempre es complicado. Uh-huh. Para la familia mucho más, porque uno está trabajando, está distraído con los compañeros, pero para la familia es un cambio muy grande y es difícil. Lo importante es que para él, creo que el mate en el vestuario no va a faltar, si tiene tantos compañeros sudamericanos. No, tenemos mate, tenemos todo, la verdad es que encontramos todo. Aunque te miren raro, ¿no? Pero ya se tiene que acostumbrar. Ya se acostumbraban igual, viste, de entrar preguntaban qué era. Sí, ya te miran raro como si fuese. Ayer no, todo el día tomarlo y todo, ya se acostumbraron. Sí, sí, dirán, ¿qué es esto? ¿Algún alucinógeno, no? No falta el que pregunta, pero bueno, nada, una infusión ahí, tranquilidad. Sí, preguntan mucho, en ese tema preguntan mucho, pero no. Bueno. Hay algunos que ya lo toman. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿A quién se lo has pasado, sí, el vicio? Sí. Hay un compañero Fontini que la verdad que empezó a tomar mate. Se prendió, mira vos. Te lo debe pedir con mucho azúcar, seguro. Con azúcar. No, amargo, y eso es algo raro, porque los que lo probaron, nosotros lo tomamos amargo, entonces los que lo probaron por ahí mucho no le gustaba amargo, pero él lo toma amargo, y la verdad que no sé cómo hizo para que le guste. Ah, mira vos. Bueno, mate de macho. Ahí está Ezequiel Lavezzi. Federico, querías comentar algo. Simplemente que me alegro mucho de que le estén yendo las cosas tan bien. Espero que él, junto con sus compañeros, dejen una huella importante en el club, que jueguen por muchos años, que alcancen objetivos. Sabemos que es muy difícil alcanzar un título de Scudetto, pero bueno, clasificar a una UEFA, a una Champions, ganar una Copa, estar peleando ahí con los grandes, creo que es muy importante, y sabemos cómo lo vive la afición del Nápoles, que es quizás la más parecida a nosotros en ese sentido, y que espero que le siga dando muchas alegrías a toda esa gente napolitana, que también son muy calurosos en el trato afectivo. Sí, Ezequiel, ¿vos tenés contrato hasta cuándo allí en el Napoli? Tengo hasta el 2013. Ah, 2013. Y la idea tuya, bueno, por supuesto tenés muchos más años acá en Europa para jugar, pero la idea tuya al final de la carrera es volver a San Lorenzo. La idea mía es volver a Argentina, ¿no? En algún momento, y bueno, a mí me gustaría jugar en algún momento en Rosario Central, que soy hincha, y después, bueno, el día que me toque volver, veré, pero la intención es jugar Central. La cara que puso el Tito Bonado, se le cayó el lagrimón. Quiero volver al fútbol. Te iba a decir antes que dijiste selección argentina de River, y te iba a decir, es Central también. Y de Central sí, también. Siempre me borra de Central, ¿eh? Está bien. Muy buen dato, le dice. Es verdad, lo tendré presente. También lo pondremos en la web del programa. Esto, siempre hablamos de River, la selección, el Barça, pero ahí está Rosario Central. Claro. Ya me van a matar los canallas, sí. Es que en Italia y acá en Cataluña ni hablar. La banda de centralista que hay. Tremendo. Mirá vos, el Pocho en Rosario Central, ¿eh? Impresionante. Bueno, si vuelve este año nos haría un favor bárbaro. Estamos sufriendo. Este año se complica. Sí, hablan de que lo van a llevar el Chelito Delgado, a Figueroa. Bueno, si quiere venir el Pocho, no le vamos a pagar mucho, pero si quiere venir. Mirá el Tito, te quiere arrimar, ¿eh? Iría sin ningún problema, la verdad que iría sin ningún problema. Iría con los ojos cerrados. Después del 2013 hablamos, entonces. Bueno, primero ahí a seguir despuntando, a llegar al Mundial, que supongo que será un objetivo tuyo, estar ahí en Sudáfrica, ¿no? En 2010. Sí, es el objetivo que uno se pone para lograr, ¿no? Pero bueno, uno tiene que vivir los momentos, y en este momento estoy muy bien, estoy tranquilo, así que bueno, ojalá pueda seguir estando así para bueno, como siempre dije, ganarme un lugar en la selección y ser uno de los que convocan siempre, ¿no? Después, pero bueno, para eso tengo que tratar de andar muy bien en mi club, y si puedo andar muy bien en el club, seguramente alguna oportunidad voy a tener en la selección, ¿no? Muy bien, bueno, Ezequiel Lavezzi, delantero del Napoli, la selección argentina, te agradecemos mucho este rato, ¿eh? Bueno, gracias a usted, saludos a todos. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Que vaya bien ahí en el Napoli. Sí, y un abrazo canalla de mi parte, claro. Un abrazo canalla me puso. Dale, otro para vos. Gracias, que vaya bien. Buenas noches. Cuídate mucho, que vaya bien. Igualmente, hasta luego. Esto ayuda. Todos los viernes de 21 a 22. Esto ayuda. En RKB. RKB. Radio Canal Barcelona. Bien, seguimos en esto chuta. Teníamos a Ezequiel Lavezzi, un jugadorazo, delantero del Napoli, la selección argentina. El otro día vivió su primer partido bajo el comando de Diego Armando Maradona. Hablando de todo un poco, ahora tenemos resultados e información de fútbol sudamericano con Federico Trías. Retomamos un poco el hilo, porque aparte de estos partidos que estábamos comentando, nos habíamos quedado en el empate a cero entre Francia y Uruguay. También se disputaron otros partidos. Colombia, que rompió el maleficio y marcó un gol después de no sé cuántos partidos sin marcar, venció, aunque sea en un partido amistoso, por un 1-0 a Nigeria. El gol lo marcó el jugador de River, Radamel Falcao. Y bueno, es el primer gol que se marca en la era desde que está Eduardo Lara. En otro partido, el líder hasta ahora indiscutible de las eliminatorias, Paraguay, se fue de viaje, no sé si estuvieron con el Tito ahí, por Omán. Venció por 0-1. El gol lo marcó en Enrique Vera. Y en otro partido, Venezuela empató a 0 con Angola. O sea que no solamente tuvimos enfrentamientos entre selecciones sudamericanas y europeas, también con africanas y asiáticas. Y bueno, creo que lo más destacado fue el partido de Brasil. Que ahora lo repasaremos con Marcos Pinto, que nos espera del otro lado del teléfono. Rigo, seguimos. Restaurante Brasería Malambo. Malambo. El auténtico sabor de la carne argentina a la brasa. Malambo. Camirral 538 Mataró. Reservas en el 93-798-8059. Malambo. Muy buenas noches, Roberto y amigos de RKB. Increíble, pero verdad. La selección de Dunga gana y hasta golea. Un 6-2 contra un flojo Portugal en Brasilia ha dado aire al entrenador a frente de la selección canariña. 3 goles de Luis Fabiano del Sevilla y una actuación impecable de Kaká fueron suficientes para que Dunga saliera por encima al final de este año. Aquí se sigue cuestionando a él como entrenador. Sus críticos no le perdonan, ni con la goleada contra el actual cuarto colocado en el Mundial. Bueno, se dice por aquí que jugar contra un equipo sin portero, porque Kim, portero del Benfica, es una lástima. Sin defensa, porque Pepe ha dado la risa en el partido. Y sin delantero, ya que Cristiano Ronaldo simplemente no estuvo en Brasilia, es muy fácil. Ahora vamos a esperar que en febrero, cuando enfrentemos a Italia en Londres, a ver si los italianos con el Catenaccio hacen su trabajo y por fin echan a Dunga de la selección brasileña. Porque el tío mismo ganando sigue con su mala leche en las ruedas de prensa. Contesta a todas las preguntas sin ganas de agradar a nadie y el fútbol brasileño sigue rehén del dueño del fútbol, que es Ricardo Teixeira, el presidente de la Confederación. El amistoso, para que todos tengan una idea, fue apenas para invitados de lujo, porque una entrada, una solita entrada, pues valía mitad del salario mínimo del trabajador brasileño. Bueno, mitad de las entradas para el partido del miércoles fueron para diputados, senadores, jueces y sus amiguetes. La población, bueno, a ver por la tele, que es mejor. Al menos los aplausos a Dunga, independiente del resultado, estaban garantizados. Dunga ya tiene un respirito, ha ganado Portugal y nosotros tendremos que aguantarle un poco más. Vale, Roberto, un abrazo y hasta la próxima. Vale, Marcus, seguirá afilando el hacha seguramente para el viernes que viene. Tremendo como le pega a Dunga, ¿no, Federico? Sí, bueno, es que realmente llama la atención, ¿no? En los partidos oficiales a empates a cero en casa y ahora llega un amistoso y 6 goles de repente, buen juego y bueno, allá nosotros usamos mucho una palabra, ¿no? La pizarra, no sé si te suena, ¿no? Ser pizarrero, ¿no? Si cuando las cosas salen fáciles, pues viene todo, vienen los goles y viene todo seguido, y cuando vienen difíciles, pues no sale nada. Pero Marcus estuvo con el hacha con los brasileños, con los portugueses, estuvo bastante afilado ahí. El destacado de la semana, el destacado de la semana. Precisamente al destacado de la semana lo encontramos en ese partido entre Brasil y Portugal, y no es otro que el delantero del Sevilla, Luis Fabiano, que marcó 3 goles con su selección en esa victoria por 6-2, y con los goles de Luis Fabiano, su selección parece que le devuelve, aunque sea momentáneamente, la alegría a toda esa torcida, a todos esos fanáticos del fútbol y del buen fútbol, y por eso es nuestro destacado de la semana, Luis Fabiano. El destacado de la semana, el destacado de la semana. Bien, mucha más información tenemos de lo que ha ocurrido esta semana, con diversos partidos, con diversas cuestiones. Sí, mira, te comento que hubieron muchos amistosos, pero también hubieron partidos de eliminatoria. Por ejemplo, en la CONCACAF, zona Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, ya quedó configurado el hexagonal, las 6 selecciones que se van a jugar los pases al Mundial. Te paso los resultados y luego te comento una anécdota. Recordamos la vía de comunicación de aquí del programa. ¿Cómo no? Y también que nos pueden escribir, mandar sus mails, mandar sus opiniones. A estochuta@gmail.com. Perfecto. O nos pueden llamar a... al 93-468-5555. Tenemos una pregunta en el aire, un premio esperando para el primero que llame. Y paso directamente con los resultados de las eliminatorias de zona CONCACAF. Honduras 1, México 0, Estados Unidos 2, Guatemala 0, Trinidad y Tobago 3, Cuba 0, Jamaica 3, Canadá 0, El Salvador 1, Costa Rica 1. Tras estos resultados, los 6 equipos clasificados son los siguientes: Trinidad y Tobago, Costa Rica, Estados Unidos, México, El Salvador y Honduras. El sorteo será mañana para ver cómo quedan los emparejamientos y las fechas de los partidos. Y te quería comentar una cosita, Tito, porque resulta que en el partido Honduras-México, que venció la selección de Honduras a México, encontramos unas imágenes que recorrieron el mundo y fue que captaron una conversación entre el portero mexicano Osvaldo Sánchez, que le pedía a los delanteros hondureños que bajaran un poquito las revoluciones. Te explico un poco te explico un poco la situación. Arrancó fuerte Honduras, marcó muy temprano el gol, se puso en ventaja y la selección de México por momentos vio peligrada su clasificación. Jamaica iba ganando y bueno, si conseguía mayor diferencia de goles, pasaba Jamaica. Entonces parece que Osvaldo Sánchez, tal como reza un cable que hemos recibido, le pidió clemencia a los delanteros de Honduras. No sé, Tito, si a ti te pasó alguna situación similar. Lo cierto, te digo concretamente, es que la clasificada fue por diferencia de goles México, que empató a puntos con Jamaica, concretamente 10 puntos, y la selección del Caribe, la selección de Jamaica, quedó afuera de la disputa de las plazas por el Mundial. Más allá de este hecho curioso, resulta extraño, ¿no?, que México en teoría tendría que clasificar, vamos, con tranquilidad, con suficiencia en esa zona donde está, pero bueno, también le ha tocado sufrir bastante y bueno, a tal punto que el portero tuvo que pedir clemencia, ¿no? se está cuestionando la figura del seleccionador Eriksson. Me acuerdo de un partido, no sé si te acordás, el último de las eliminatorias al Mundial de Corea y Japón, Argentina y Uruguay, jugaban en Uruguay, Argentina ya estaba clasificado, y Uruguay estaba peleando por el quinto puesto para el repechaje, y cuando faltaban 5 minutos, Recoba le hizo un gesto a la Brujita Verón, como diciendo, lo dejamos por acá, iba el partido 1-1, y el juego se tornó de ser vertical a ser transversal. En el otro partido, Colombia también, curiosamente, le ganó a domicilio a Paraguay por 0-4, Paraguay no había perdido un partido en su estadio. Y bueno, quedó ahí y finalmente Uruguay pasó al repechaje. Cosa del fútbol, ¿no? ¿Qué se dicen? Sí, que siempre despiertan un poco las habladurías, se suele decir. ¿Qué están dando a entender, que había algo arreglado ahí? Se escuchó una conversación, o sea, bonano, ¿no? Bonano. Se leyeron amistosa. Los labios, se leyeron los labios. ¿Y alguna vez viviste algún arreglo en partido? ¿Alguien te ofreció plata para ir a menos? No. ¿Y para ir a más? Sí. ¿Muchas veces? No, muchas no, lamentablemente muchas no. ¿Acá en España o en Argentina? Aquí en España. Muy bien. ¿Ah, sí? Muy bien. Sí, bueno, está dicho públicamente por muchos futbolistas que para ganar aceptarían y todo. Yo creo que también se tendría que regular en cuanto a que es tan evidente, bueno, tiene que intervenir un poco la Liga Profesional de Fútbol. ¿Llenaste un par de carritos de la Mercadona con...? La ley del maletín. No. No me tocó esa suerte. Vamos. No me tocó esa suerte. Roberto, cambiamos. Tenemos Copa Sudamericana. A ver, Está llegando a su fin. Estudiantes Inter de Porto Alegre. Estudiantes de La Plata, Inter de Porto Alegre. La final. El Inter de Porto Alegre, conducido, atención, por el cabezón Andrés D'Alessandro, que en una magnífica actuación... Sí. Marcó 2 goles, uno de penal, otro de tiro libre, y puso en ventaja a su equipo frente al rebaño sagrado de las Chivas de Guadalajara en el estadio Beira Río de la ciudad de Porto Alegre. Cuando se rebota es peligroso ese. Y sí, tiene su carácter. Y en la segunda parte, bueno, marcó Nilmar otros 2 goles para redondear un marcador 4-0 y pasaje directo a la final, que se encontrará con Estudiantes de La Plata. El gol lo metió un chico que recién empieza. Qué barro, qué vigencia la de Calderón, ¿eh? Sí, 38 años, José Luis Calderón. Qué fenómeno. ¿Eh? Es de la quinta nuestra. La experiencia es un grado, ¿no? Sí. Bueno, Bonavena decía que la experiencia era como si a un calvo le dieran un peine, ¿no? O algo así. Comentaba que la experiencia era que te daban un peine cuando estabas calvo. ¿Sí? Le comentamos un poco de la calle, ¿no? Del Ringo. A la audiencia, en el partido de ida empataron a un gol. El fin de semana se encontraron y Argentino Junior le metió 5 a Estudiantes. Estudiantes se reservó a algunos jugadores. Y en el partido de ayer, que volvieron a saltar chispas, fue un partido dramático. Se adelantó Estudiantes con este gol de Calderón, que llevaba tan solo 2 minutos en el terreno de juego. Y tras el gol se sucedieron muchas ocasiones en ambas porterías, pero el equipo de Estudiantes logró mantener la portería cero y así lograr su pase. El equipo de Leonardo Astrada entonces se medirá en la final frente al Inter de Porto Alegre. Sí, y en este Estochuta lo hemos tenido a Ezequiel Lavezzi, delantero del Napoli y la selección argentina, hablando sobre todo del partido del otro día, debut de Maradona contra Escocia, al frente de Argentina contra Escocia. Argentina ganó 1-0 aquel partido. También hemos tenido el informe del jefe de deportes de Radio Globo de Río de Janeiro, Marcus Pinto. Y bueno, hay informaciones. En Paraguay, por ejemplo, un jugador dio positivo de marihuana en un partido de Liga Nacional. Jugado el 9 de noviembre, curiosísimo esto, la primera vez que sucede, positivo de marihuana, se desconoce la sanción que le caerá a Víctor Villalba, es un jugador del Deportivo Capiatá. Este equipo juega en la segunda división, recién ha sido dado a conocer. Dijo que era un volante de creación y necesitaba para su espacio creativo. Sí, claro, bueno. Después Diego Armando Maradona comentó que bueno, va a dar espacio a las radios del interior del país cada semana para hablar con un par de emisoras del interior del país. Esperemos que lo haga con las del exterior y las que somos humildes más todavía, ¿no? Que nos tenga ahí en cuenta. En México, Cuauhtémoc Blanco reforzará al Santos Laguna, aquel delantero del Valladolid. También renunció el técnico de las Chivas de Guadalajara, que jugaron la semifinal de la Copa Sudamericana tras perder con el Inter 4-0. Efraín Torres renunció al cargo. Le decimos a la gente de Perú que la FIFA tomará una decisión sobre el conflicto en el fútbol peruano el lunes. Hoy se iba a conocer, pero se ha pospuesto la decisión para el lunes. Eso sí, se ha ratificado a José del Solar como seleccionador peruano. Y el Intigas, este curioso equipo, ha ascendido a primera división. Va a ocupar el lugar del descendido Sport Boys. Yo tengo una noticia. A ver. Torneo de apertura. Vamos. Ganó River. Atención. Sí. Repasamos los marcadores más importantes porque la cosa está que arde. Como dijimos, Independiente 0, River 1, vuelve al triunfo el equipo millonario. Boca 2, Vélez 3, atención, el equipo de Vélez Arfield sorprendiendo. Newell's Old Boys 3, San Lorenzo 3, y quizás el más beneficiado de todos estos resultados es Tigre, el Tigre de Caña, que derrota por 2-0 a Godoy Cruz y vuelve a estar en la punta conjuntamente con San Lorenzo con 30 puntos, y Boca un poquito más atrás con 29. El cuarto es Lanús, y atención porque Lanús, como bien lo decía la Bessi, es el próximo rival de San Lorenzo. San Lorenzo este fin de semana. Mirá los partidos que tenemos. Tenemos Estudiantes Tigre, que está primero Tigre, San Martín recibe a Boca, y San Lorenzo recibe a Lanús. ¿Hacemos alguna quiniela aquí para el campeonato? Acá el Tito ya se pronunció. Yo por Tigre, vamos. Bueno, yo voy a apostar por San Lorenzo. Bueno, pues yo voy con Boca. A ver entonces quién la pega. Están echadas las quinielas. Recordar un poquito los resultados de Uruguay. También está la cosa muy interesante. Perdió Nacional, Danubio 1, Nacional 0. Cerro 1, River 0, Peñarol 3, Liverpool 2. Ahora el líder es Danubio con 24, Cerro 22, Nacional 22 y Peñarol 21. Lamentablemente hubo unos incidentes de violencia en la cancha de Danubio. Está el campeonato suspendido y si se llega a un acuerdo con las autoridades, con el Ministerio del Interior, la Asociación Uruguaya de Fútbol, se podría reanudar el fin de semana, este no, el otro que viene, 29 y 30 de noviembre. Uh-huh. En Brasil le decimos a la gente que el Sao Paulo va a tener que superar un difícil escollo el domingo para mantener el liderato del campeonato. Visita al Vasco da Gama, pero el Sao Paulo tiene todas las de llevarse el título, ya que tiene un par de puntos de ventaja por sobre Palmeiras. Cruzeiro y Grêmio están también allí, lo que pasa que no están tan finos. El Racing de Santander, el equipo español, está su presidente en Brasil tratando de armar un proyecto para tener una filial en aquel país, para traer jugadores de Brasil. Y le decimos que en Chile, ya que Rigo me está comentando algo aquí al... ¿Sí, Rigo? ¿Sí? ¿Chile? ¿Qué hizo el palestino? Sí, el palestino que ya saben que empató 2-2 con el O'Higgins. Una pena. Bueno, ¿qué va a hacer? Sí, Federico. Sí, te Barça, te digo los resultados del playoff. Cobreloa 3, Universidad de Chile 0. Colo-Colo 1, Huachipato 1. Católica 3, Ranger 3, la revancha este fin de semana. Y así nos estamos yendo en esto, Chuta. Los vamos a dejar en compañía de los compañeros de la séptima dimensión aquí en RKB. El viernes que viene, de 21 a 22, nuevamente estaremos con ustedes. La pregunta del gol de oro quedó en el aire, pero la continuaremos. Es fácil. Es fácil, es fácil. ¿Dónde se jugó el Brasil 6, Portugal 2 del otro día? Estochuta@gmail.com. Si no lo sabe, pues no se merece un bolso. Estochuta@gmail.com o el 93468-5555. Un abrazo a todos. Buenas noches.